Muy buenas a todo el mundo, aquí estamos otra vez en una nueva entrega de Mordiscos en Lila. Venimos con muchas ganas de contaros cositas y de visibilizar la lucha feminista. Aún queda mucho por andar y sin duda hemos de hacerlo juntas. Gracias como siempre al equipo de Siéntelo con Oído, que hace posible que este proyecto siga su andadura, y nuestro agradecimiento también a Audion Artis, nuestro proveedor de música libre de derechos de autoría. Hoy queremos dedicar este programa a nuestras mayores, a menudo las grandes olvidadas. Queremos visibilizarlas porque sus vidas son ejemplo de lucha y de cuidados. Y para cerrar esta entrega tenemos a alguien que nos acompaña en estudio, artista drag queen y profesora de cómic. ¡Arrancamos! Soy la hija salvaje de mi madre. Sobre las piedras corren mis pies. La hija salvaje de mi madre. Son las 10 de la mañana y va a comenzar la sesión de un taller en un centro de día para mayores. El objetivo de este taller es mejorar la autoestima de quienes acuden a las clases. Carmen, de 82 años, dice que no se valora, que siempre se ha dedicado a la crianza y a los cuidados. Dora dice que el trabajo doméstico es lo normal y que no considera que haya un éxito en haber sacado a su familia adelante. Era lo que tenía que hacer y ya está. Pero yo quiero ir más allá y les doy una hoja en blanco para que escriban algunos logros de su vida, al margen de méritos académicos o empleos remunerados. Se hace un silencio que dura unos minutos. Pero empiezan a escribir con su caligrafía elegante y cuidada como si fueran a enmarcar la hoja. Les digo también después que si no lo desean, no se leerá en voz alta lo que han escrito. Pero Isabel tiene ganas de contar. Yo con 26 años era madre de tres y fui fuerte para sacar adelante a mi familia a pesar de que teníamos muy pocos recursos. Además, mi marido y yo compartimos techo y negocio durante más de 40 años con todo lo que conlleva. África se anima después. Yo ayudé a que un ser querido saliese del juego y además, con 38 años me animé a estudiar y obtuve un título de FP. El resto aplaude. Una tras otra van comentando lo que han escrito. No saben que merecen ese gran aplauso, pero lo reciben emocionadas. Los cuidados se visibilizan, se ponen en valor y entienden por fin que son importantes, que son esenciales. Se animan a seguir con las actividades. Ahora tienen que escribir 5 cualidades positivas de ellas mismas. Ya no hay tanta duda antes de apretar el boli contra el papel. Yo tengo que estar a poner la vida, pues mira, me salí con una alegría más grande que todas las cosas. Mira cómo pienso que fui al endocrino. Sí. Porque dice que me sobran 20 kilos. ¿Eh? Y yo le dije que no, que lo que me faltaban eran 20 centímetros. Claro que sí. Pero claro, pero eso no había solución. Claro. Cachis. Bueno. En fin. Yo solo he puesto 4 cosas. He puesto paciente, respetuosa, sociable y cariñosa. Muy bien. Esa solo es mi hecha. Soy amable, paciente. Soy responsable, soy activa, soy cariñosa y valoro lo que hacen otras personas. Ahora, yo activa ya no me lo puedo poner. De todo lo que has dicho, soy yo. Positiva, paciente, suelo pensar antes de hablar. Me gusta empatizar con la gente. Sí. Y si no puedo, pues callo y hago la mía. Como tormenta, vamos. Queremos dedicar esta pequeña crónica a ellas, a nuestras mayores, para poner en valor todo ese trabajo de cuidados tan invisibilizado y tan poco reconocido. Va por vosotras. Tenemos en estudio a Neo Sonia Palacín Blasco, artista drag queen. ¿Cuál es tu pronombre? Uso todos los pronombres. Puedes tratarme en femenino, en masculino o en neutro. Bienvenida, ¿qué tal? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surge Neo. ¿Cuáles son esas motivaciones tuyas para crear este personaje, para darle vida? Pues es el comienzo de mi andadura como drag queen. Está muy conectado con mi vida. Bueno, todo mi arte está conectado con mi vida. Y mis comienzos con el drag fueron en 2020, cuando empezó la cuarentena y yo salí de una relación tóxica en la que me había anulado, me había sentido inferior y digamos que me había dado la espalda a mí misma, por decirlo de alguna manera. Al terminar esta relación, por fin ya decidí ponerle final, empecé a reconstruirme y a reconocerme y a volver a ver quién soy yo. Y justo recordé que en el 8M de ese año había conocido a una persona que me habló del colectivo Drag King, porque en esa manifestación yo salí con un bigote. Y me habló del colectivo Drag King, y yo pues me guardé esa información, pero yo estaba con mis cosas y no lo investigué. Sin embargo, en la cuarentena sí que me puse a investigar y descubrí que existía el Instagram del colectivo Drag King, que había más personas asignadas mujer al nacer, a las que les gustaba travestirse y hacer obras de arte, hacer espectáculos encarnando la masculinidad. Entonces me di permiso a mí misma para explorar mi masculinidad, que es algo que el travestirme lo había hecho yo desde adolescente, pues en la intimidad, como una forma de rebelarme de algún modo contra las normas de género que se me imponían, que tenía que ser femenina, llevar faldas, llevar tacones, maquillarme para ser una mujer, y si no lo hacía no era una mujer. Y al no encajar en el ideal femenino, yo me sentía mal con mi lado femenino, en guerra con todo esto. Sin embargo, cuando descubrí que podía usar el maquillaje para pintarme un bigote, pintarme una barba, cuando me di permiso para llevar corbatas, llevar paquetes, llevar chalecos, probar looks más masculinos, empecé a sentirme más a gusto con las dos partes, con la masculina y con la femenina, porque ya sentía que podía elegir más. Entonces, ¿cómo nació Neo? Pues porque estaba buscando un nombre artístico para englobar a todos los personajes que a mí se me iban ocurriendo. Soy muy creativa y enseguida empecé a pensar en personajes, historias. Y estuve primero buscando nombres de chico y no sabía si era para mi vida o para el arte, porque yo también me estaba cuestionando mi género a raíz de explorar este lado masculino y ver que me gustaba que me trataran en masculino, me veía guapo con ropa masculina. Y bueno, pues primero escribí nombres de chicos que me gustaban y me habían tratado mal, no me gustó la estrategia, y entonces escribí dos nombres de chico que no conocía, que no tenía nada que ver conmigo y que me gustaban, que eran Leo y Félix. Y una mañana me desperté por la mañana y dije, ¿y si cambio la L por la N? Y me salió Neo Fénix. Y eso me encajó, porque yo estaba renaciendo de mis cenizas y me sentía que era un nuevo ser que estaba naciendo. Y así es como nació mi nombre de Drag King, y encontré también un nombre que empecé a usar para mi vida diaria fuera del escenario. Sí. O sea, fue como un encuentro, ¿no? Un encuentro con esa persona que tú querías ser y que debido a esa relación tóxica estaba ahí como escondido, ¿no? Esto te ha servido para reivindicarte, para mostrarte a través de este personaje. Eso es. Uh-huh. Eso es. ¿Y en qué te ha cambiado Neo Fénix? Wow. Pues es que me vienen como muchas cosas y no sé por dónde empezar. Bueno, pues me ha dado una vía para expresarme, lo primero de todo. Yo ya tenía, bueno, yo estudié Bellas Artes, entonces ya tenía las artes plásticas muy trabajadas, pero siempre me ha gustado el mundo de la actuación. Y había hecho mis pinitos en el mundo del teatro, cantando con la tuna, que estaba un ¿cantando poco... ¿Cantando con la tuna? Sí, soy estuve en una tuna cuando estudié en Madrid. Y total, que yo ya estaba un poco metida en lo que era la actuación, el espectáculo y todo. Pero tenía la necesidad de hablar de mis vivencias con el género, mi malestar con el género. Y malestar tener... con las imposiciones del género, ¿no? Más claro, bien. Claro. O sea, con todos esos roles que se nos asigna socialmente y que no son más, al fin y al cabo, que bueno, formas de adoctrinamiento, ¿no? También estarás de acuerdo. Eso es. Eso es, con esos moldes preestablecidos en los que yo no encajaba y que sentía que tenía cosas de ambos géneros, y de alguna manera lo pude expresar y vivir y experienciar y liberar a través del drag, ¿no? Explorando las expresiones de género, y en verdad he utilizado mucho el drag para hablar de mis experiencias de mi sexualidad, O sea, no me dirijo tanto a encarnar personajes arquetípicos masculinos, aunque lo he trabajado alguna vez como para liberarme de la masculinidad tóxica que habitaba en mí. He trabajado también esos personajes, pero al final lo que más me sale y siempre vuelvo es a hablar de lo que me atraviesa, ¿no? Por ejemplo, la canción de Bisexual. Pues es mi manera de mostrar que estoy orgullosa de ser bisexual, de reírme de los prejuicios de la gente y de transmitirle a la gente que está bien ser bisexual, no pasa nada, es maravilloso. Y la canción de Yo quiero ser queer, que fue la siguiente, pues es mi manera también de expresar que me siento a gusto siendo masculina y femenina, siendo andrógina, y que no tiene nada de malo, y pues también lo mismo un poco, ¿no? Una celebración de que es maravilloso. Digamos que a través de Neo, o sea, ha sido terapéutico, ¿no? O sea, a través de Neo tú te has curado de esa toxicidad que bueno, a lo mejor te hizo sentirte seguramente muy mal, y bueno, además te ha servido para pasártelo bien, además, y para también hacer que la gente que se lo pase bien. Porque bueno, yo estuve en una actuación tuya y es verdad que aparte de que me reí un montón, salí con una buena energía. Sí, sí. Además, tuviste una actuación muy, muy especial. Sí. El Carnaval de Luis Buñuel, probé un nuevo tipo de actuación. Sí. Que tiene que más que ver con el ritual, uh-huh, que con una, pues lo que hacía antes de cantar, ¿no? En esta actuación yo estaba mostrando mis heridas. Sí, recuerdo que pintaste tu cuerpo con palabras, ¿no? Palabras feas. Eso es. Y prestaste unas esponjitas para que las personas del público te ayudasen a limpiar esos estigmas, ¿no? La verdad que es muy simbólico. Es que es muy emocionante. Sí, sí, sí. Es muy emocionante. Muy bien. Muy emocionante, y el mensaje que... Bueno, mensajes que quería transmitir, muchos, ¿no? Pero... Uh-huh. Quería involucrar al público en esta acción porque siento que esta sanación que he tenido ha sido colectiva, ha sido en comunidad. Al encontrarme con más drag kings, con los que he podido compartir mis emociones, al conocer a más personas trans con las que han sido mi referente, yo también me he convertido en referente para otras personas. Y al encontrar, pues también, por ejemplo, los drags de Zaragoza, con quien, el Club Sierpe, con quienes hemos hecho actuaciones juntes, que esta es comunidad, al final. Que Neofénix es Neofénix gracias a... A todas las personas que te han rodeado, para bien, para mal, porque incluso quien te hace daño luego te hace, o sea, te hace surgir de esas cenizas de las que hablabas, ¿no? Absolutamente. El dolor al final también es un buen maestro. Absolutamente. Pues Neo, muchísimas gracias por haber estado en este estudio, en esta entrega de Mordiscos en Lila. Encantadísima de haberte entrevistado y encantadísima de las cosas que me has comentado. Y bueno, espero que nos veamos pronto y que vaya todo muy bien, de verdad. Muchas gracias. Y hasta aquí esta segunda entrega de Mordiscos en Lila. Mucha libertad y mucha rebeldía. Besitos y mordiscos.